Ser y estar. Al verbo essere italiano le corresponden en español dos verbos, ser y estar, que se usan de manera muy distinta. Observa la tabla. El verbo ser, para hablar de la identidad y de la posesión. Hola, soy Eduardo. Ese estuche es mío. El coche rojo es de Miguel. Para hablar del origen, la nacionalidad o la procedencia. Viviana es de Buenos Aires. Martina es italiana. Para hablar de algo que no puede cambiar, como características físicas o del carácter. Yo soy rubia natural. Inés es tímida. Para hablar de la profesión. En mi equipo somos todos estudiantes. La nueva vecina es profesora. Para expresar un juicio de valor. Esta es una película muy buena. Para hablar de la hora y del día. Son las 4:15. Hoy es sábado. El verbo estar. Para indicar la localización. ¿Dónde estás? La heladería está cerca de la iglesia. Para hablar del estado civil. Estoy casado. Estoy separado. Estoy viudo. Para hablar de estados físicos y de ánimo. Héctor está cansado, no quiere salir. Paula hoy está muy contenta. Para hablar de situaciones que pueden cambiar o que han sufrido un cambio. La carnicería está abierta. Para hablar de la profesión como actividad temporal. Estoy de camarera los fines de semana. No está mi madre y estoy de canguro de mi hermanita. Para hablar de objetos y personas mostrando el propio punto de vista. José está muy guapo con esa camiseta. Esta tarta está demasiado dulce.